Hola, ¿qué tal? Te habla el secretario Stuart Murdoch, Sí. líder de Belén Sebastián. Sí. Bueno, te comento, Stuart está por viajar a Argentina, no va a ¿Otra tocar, vez? sí, pero no va a tocar. Esta vez viene a comprar cuadros y Sí. comer, me dijo, espera que, bifeu de chorizo, Sí, chorizo. sí. Y me dijo que de paso, quiere un casting de chicas, tienen que ser blancas. Yo le dije, pero estamos Sudamérica. No, quiere que sean blancas, anoréxicas, pero Sí. anoréxica no tiene problema, viste que allá se puede decir todo. Y para un videoclip, de paso que es más barato, viste que. Ajá. O sea, viene básicamente A filmar el a hacer, próximo sí, videoclip. a comprar barato, a comer comida barata y filmar Sí. barato. Pero siempre con mucha elegancia. Marcos, si yo te. Perdón. Sí. No, ¿Vos te llamas Marcos? sí, me Ah, llamo ok. Marcos. Si yo te digo Stuart Gordon, ¿no? O Sí. sea. Es que no te sabes el apellido de tu representante. Stuart Gordon es el de Claro, si vos me Reanimator. decís Stuart Gordon, yo te Claro, digo bife de Reanimator. chorizo, tío más, Vos me perdón, decís Stuart Stuart Murdoch, Murdoch. como el loco. Le dicen el loco Murdoch en Escocia. Hacé tanto lío para que le digan el loco. Claro. Bueno, qué manera. Arrancamos. Futurismo. Sí, sí, sí, con un retrofuturo. Que era primero algo que pasamos hace poco, Marco. Vos ya te olvidaste. Otra vez pasó. Y yo lo pasé. Lo pasa que tal lo elegiste vos, que es raro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque no te veo. Era Lizzie Mercier, ¿no? Muy guagua. Bailable. Pero era, yo pensé que era la guagua, que era guagua. Es chilena ella y es un tema dedicado a los chicos. Sí. Sí, bueno, pero qué sé yo, me pintó y lo pasé como sí, sí, para sí, algo, sí. Estoy acá hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Laburando hace tanto tiempo. No, laburando, muy bien, hombre de laburo. Y recién te sorprendí, ¿eh? Pará, no, esto de recién, por eso, yo te hice todo este coso porque lo de recién, gente, digan, piensen tres nombres. Sí. De que era esto recién medio como una especie de rock computador, ¿no? Sí. O sea, como una especie de Telex, ya te estoy descartando, claro. Telex. Sí. Una cosa así. Era de 1980. 1980. ¿Tú? O sea, no era tampoco una banda de ahora haciendo eso. Mal grabado, ¿no? Con textura de cinta. Y vos decís, bueno, tiene que ser algo así, una banda perdida de Bélgica. Claro, claro. ¿Quién era, Marcos? Y era Sir Paul McCartney. Paul McCartney. Es como nosotros mismos. Claro, por supuesto. Es el de su disco McCartney 2, que es ese que está como recién levantado con el fondo amarillo. Con el fondo, está un disco barato siempre. Sí, un disco. Esos discos de McCartney que no se consiguen baratos. Sí. Y ahora qué loco, ¿eh? Porque un fan de los Beatles, ¿cómo reacciona ante eso? Y en los 80, ¿qué? Escuchándolo, el fan de los Beatles, le decís, esto es de Paul, le pones, sí, bueno, saca la mano a Antonio. Y es de George Harrison y lo escucha y dice, qué buena que está la viola de saca la mano a Antonio. Es verdad, porque hasta la porquería esa de George Harrison, que era, estaba con camisa, la camisa de Paul de Sica, en la tapa, con barba, todo, y así toda la gente decía, no, pero... Claro, algo como Marcela Yu. Sí, esa, sí, claro. Hasta eso decían, y sí, la tapa, que estaba con unos ahumados, todo, no, sin embargo, 9, ahora, 9. 1980, la muerte de su colega, y él haciendo esto. Exactamente, ese es el punto, ¿viste? Mm-hmm. Y creo que esa fue la única chance que tuvo, no sé si la única, pero tuvo una chance ahí, Paul, de poder ser otra cosa. Y después ya, después de este disco viene... Él se hizo loco una vez, que hizo un disco que se llama Liverpool Collage, sí, con Ruidos, que los invitó a los Super Furry Animals en la época, que después los Super Furry Animals lo invitaron a Paul, y estuvo bien lo que hicieron. Paul está en Rings Around the World, haciendo como hacían los Beach Boys, que comiendo vegetales. Sí. Le hicieron hacer eso. Claro. Está bueno, porque tenés la oportunidad de tener a Paul y en vez de hacer lo que cante, o toque un pianito, que se coma una zanahoria. O un apio. Claro, así que estuvo. Así que bueno. Pero bueno, era eso, era Paul McCartney, porque siempre dijimos que vos dijiste la vez que no habían sonado nunca los Beatles acá, que yo te dije que una vez yo sí había traído los The Beatles. Y en este tiempo en que nos dejó George. El sexto Beatles nos dejó George Martin. Ah, cierto. George Martin. Yo me acordaba, vi posteos. ¿Querés confundir con George Michael? Porque mucha gente... No, George Michael no se muere nunca. Sí. Está como Sofobit, va a morir. Es así como casi inmortal. Claro. Pero espera. Sí, vi que... Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Tower Records con un chaleco tipo Warriors, pero decía Tower. Sí. Me acuerdo que había salido un disco que se llamaba In My Life. O sea, un choreo total de George Martin haciendo... Creo que eran los de siempre con, claro, con violín. Es como hizo Oldham con los Rolling Stones. Claro. Nada más que nadie lo quiso samplear al de cosas. Claro, se la jugó. Sí. Pero George Martin, digo, ¿no? Era tan capo. Vos te pregunto a vos como Beatlemaníaco, ¿no? Mira, para mí George Martin era el sexto Beatles. Era el sexto Beatles. ¿Y eso es bueno? El sexto Beatles, no el quinto. Claro, pero el quinto era Badía, claro. Ah, claro. Sí. Venía, así, después de Ringo, viene Badía. Ringo? ¿Ringo es el último de la escala? Claro, y hubo muchas veces, en muchos periodos de la historia de los Beatles, en donde Badía reemplazaba a Ringo. Claro. Como el cuarto Beatles. Sí, era. Sí, sí, sí, sí. No, me parece que... Porque... Que George Michael le dio... George Michael le dio toda esa prolijidad con la que alcanzaron los números uno tan... ¿Por qué digo? No, tiempo, porque ¿no son cierto? Tan grosos. Ahora viene... Ahora yo... Sí. Oscar, taxista de... Ahora, sí. Si son tan grosos. Sí. ¿Por qué no hizo disco como Jack Nitzsche, que era un grosso en los arreglos, o Lee Hazel, que era un grosso en los arreglos, claro, y tenía disco solista bueno? ¿Dónde están los discos solistas de George Martin? Y no sé, porque él... Ahora veo que tiene un discazo Capaz que tiene un discazo. Bueno. Quiero ver. Pero bueno, la verdad es que no sé. Siempre decían que era como el tipo que estaba Bill Strange, ahí. Otro gran arreglador y los discazos de Bill Strange. Claro. Vestido. Mexicano con una guitarra eléctrica. ¿Qué más sí, querés? Sí, sí. Por Dios. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya seguramente en el chat te van a decir que no, que yo. Sí, no, eso sí. Porque a mí los truquitos de estudio. Es como yo también. Botón, botón, palanca, palanca. Botón, a buquen. Ya está. Eso sí. Es lo que hacía George Martin. Sí. O sea, botón decía botón, botón, botón. Flecha. Y derecha, derecha, derecha, izquierda. Y ahí sí. el violín de ahí andaba. Pero, por ejemplo, los arreglos de Eleanor Rigby. Claro. ¿Viste? No sé. Igual... Pero Bandai Park. Cuando me estoy hablando de arregladores y cosas que hacían discos estaban buenos. Digo... Ahora, bueno, buscamos de disco. Hecho, alguien también que puede entrar en esa categoría es John Cale, que también laburó de ponerle violines a la gente. No, pero era más productor general igual. Bueno, este también. Pero claro. Este también, claro, sí. Por eso. Bueno, pero igual ya estás poniendo otros ejemplos, Marco. Yo estoy hablando de la época. Y bueno, vos pusiste 10. Entonces hablemos de... Sí. En el chat dicen... McCartney, jaja, dice Raz. Los ¿viste? Los parchís, dice. te va a decir que es un vanguardista. ¿Quién? No sé, alguien. Dice, es como el reggaetón. Que hablan de alguien que no se sabe quién es. Una galleta de la fortuna. El primero y Ram de Paul, dice Jack Climax. Ya la gente se empieza como a balanzar. Bueno, ahora hablando en serio, dice la gente. Sí, claro. Bueno, ahora hablando en serio, la verdad que... Y hablando de ingleses que nunca pasaron, ¿algún día van a pasar algo de Kate Bush o les cae mal? Dice Cacho. No, Kate Bush. Yo una vez me escuché un disco para ver si pasaba algo. Yo a la que sí, en mi tanda de prejuicios me gustó algo, es Laurie Anderson. Que a mí Laurie Anderson también me significaba lo mismo que Kate Bush. Pero, Superman. Que nunca lo pasé acá porque es medio largo, pero lo voy a pasar un día. Es terrible, hermoso. Sí. Así que acá vino Laurie Anderson. ¿Qué pasó? Que quiero que me digas a dónde es el zoológico, porque quiero ir con el abuelo Mario al zoológico. Muy bien, entonces interrumpimos. ¿Vas a pasar el zoológico o no? Interrumpimos este bloque. Pero ya que estamos hablando de zoológico, que nos digas sus animales preferidos, aunque sea. ¡Amigos, adelante! Tres. ¡Toros! ¿Toros? ¿Te gusta el toro? Bien. ¿Los toros? ¿Pasa nada? No, dije toro. Toro, no. Pensé que un toro. El toro no hay en el zoológico. Toro, sí, tiene que haber. Sí. Ay, pero. Bueno, te gustan todos. Bueno, bien. Bueno, se empezó a volver loco, así que vamos a traer las pastillas. Y antes. Mira. Decime. Te mando el. Es 10 y 11. 10 y 11. Last night. cantar un tema más, Marco. Ah, pero... En Pink Moon Radio pasada, primero Raid de unos EPs de Raid haciendo Cierro Mis Ojos. Sí. Y recién a la Fleer Station. Fleer, no. Fleer Station. Fleer Station, sí. Es como que estaba en la época de poner Station al final. Temptation, sí. Y mucho Station. Que eran tres chicas muy coloridas a lo chicas de Spector, que no fueron chicas de Spector, ¿no? Uh-huh. Discaso, el de las. El amor es una canción triste, sí, ¿no es cierto? ¿Que quién lo subió a YouTube este tema? Yo. Pero ahora si, ya no, si yo no estoy ahora ya lo en este mundo, alguien mejor. Si yo no estoy en este mundo, la música negra como la conocemos hoy no existiría. Sí, no. Marquitos, ahora sí que se fue el heredero porque estaba. Le vino directo al micrófono, ¿no? Lo que son los genes. Sí, está, dijeron así. Sí, sí. Badía, aparte, podés ser un fan de Beatles cuando crezca, guarda. Ajá. Y por eso es que solo escuchaba Beatles ahora de chico. Mm. Uh-huh. Para así después. Sí, de hecho, mi primer cassette fue el de Las Ranas de Paul McCartney. Claro, por eso. Así después a Faz. Claro. Es como la BCG. Sí. Igual viste que algunos dicen, como algo bueno, que su primer disco fue de Kiss. Sí. Y a los 58 años dicen sí, que eran de Kiss. Se pinta la cara y la mujer dice: Ya vengo, voy al Pharmacity y vengo. Sí, claro. Y sí. Sí, Kiss es una banda horrible. Una banda que me puede... Yo entiendo la parte de las películas. Yo creo que lo de las películas que se pintan estuvo bien. Como eso, ¿no? Para chicos. Pero musicalmente, no, no, El tema, me gustaban un par de temas igual, pero es hard rock. A mí me caen mal ellos, me caen bueno, mal. Sí, sí, sus discos me parecen malísimos. Son malos los discos de Kiss. Me parece que el chiste del teatro está todo bien, pero es un chiste de teatro. Para eso lo sigo, okay. Le sigo la carrera a Torri, ¿viste? Sí. Media bueno, que... ahí está el tema, ¿no? Porque Alice Cooper, ¿no? Que Alice Cooper sí. Tiene una guillotina en vivo. Claro. O sea, si vamos con teatro. Sí. Pero bueno, lo de Kiss contra los fantasmas. Está bien eso, o sea, creo que eso fue algo logrado. Pero lo estoy chiflado. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Pero está bien, el tema, es mientras, si vos pensás que Kiss te va a cambiar la vida, si musicalmente decís, che, no, pero la verdad, que Dynasty. Sí. No, ahora hablando en serio, no, claro, Dynasty. Sí. Ahí volvimos. ¿Volvimos? ¿Viste? Por hablar mal de Kiss, sí, Marcos. Se cortó y sí, estaban pisando pollitos y yo cortaban estaba el cable cantando... De... Rock and roll. Es que deben ser Jetta los Kiss. Sí, siempre apoyando sí, a los republicanos sí. También, sí, ¿viste? Siempre. Y están todos vivos, loco. ¿Cómo puede ser que los Ramones se mueren todo al toque? Sí. Bueno, que había un republicano también, pero sí. Digo, ¿cómo puede ser que. Johnny pensó que por ser republicano iba a zafar. Sí, obvio. Y no. Y pero los de Kiss están todos vivos. Sí. Qué locura, una banda de todos vivos. Y bueno, está bien. Bueno. Están dando medio la connection, pero bueno, esperemos que aunque sea salga más o menos bien. Mientras salga la grabación, después la gente la gente en vivo, bueno, tiene otros plus. Sí. ¿No? Como por ejemplo, que ahora mira este besito para los chicos en vivo. Bien. Hablando de eso, nervioso a ver que se corta. ¿Pero se corta o no? Y no sé. Así que bueno, la se gente... ve que no porque Demostren está diciendo que Dynasty es un muy buen disco, loco. Sí, bueno, sí se bueno, sí, estamos complicados con el tema de la conexión hoy. Sí, pero ¿por qué no lo reiniciamos? No, porque no tiene que ver, porque estamos con wifi, ese es el problema. No tenemos la internet directa. ¿Y pero si reiniciar el wifi? No, porque no es por eso. ¿Y por qué es? A ver. Bueno. Va a estar medio así y hasta que Marcos se digne a... hacer algo. No, bueno, de última, en el peor de los casos, ¿qué pasaría? Hacemos una pausa más larga y vamos a conectar. Tratamos de conectarnos desde la otra computadora. Pero cuando están en un recital de Cristian Aldana, por ejemplo, tiene que cambiar una cuerda, ¿ustedes qué hacen? ¿Se van o se quedan ahí haciendo el aguante? Ah, no, el aguante. Cantan la tetona a capela. Exactamente. Canten cuando se nos corte, canten algo. Sí. Viste que siempre hay que cantar acá. Sí. La gente no se banca el silencio. Viste que hablando del silencio y que la gente canta, volvió a tocar el Indio Solari para 1 millón de personas. Muy bien, sí. Y que salió primero a decir que tenía Parkinson. Sí, pero ya se sabía. Bueno. Claro, pero él salió a decirlo antes del recital, ¿entendés? Ya estaba toda la gente ahí, de golpe sale el Indio diciendo, ah, che, tengo Parkinson. Sí, eso es parte del show, el primer tema de la lista. El primer tema de la lista después queda es Parkinson. Parkinson. Y sí. Igual, como 600 mangos están las entradas. ¿Del Indio? Sí. Y más el viaje y todo. La gente claro. Que sea hasta la gente que hasta no, pero aparte, no era lujo, vulgaridad, no sé. Bueno, sí. yo soy de vulgar. Claro, dice el Indio. Yo te dije alguna vez que no soy vulgar. No, yo estaba diciendo. 600 pesos. 600, claro. 600 pesos. Él está en la ventanilla, está él, 600 pesos. Parece que ahora está bien, ¿no? Sí, las rayitas del modo por más también. Sí, bueno. Así que bueno, bien. Tenemos. Sí. Marquitos, hay muchas pelis hoy para hoy. Así dije que los desafíos. Vos inventaste el desafío de Pepsi. Sí, y entre otros desafíos. Sí. Y entonces dije: me voy a meter en Netflix y voy a ver una cagada para poder contarla acá. Una cagada que dije, esa daría para verla, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y esta película estuvo durante mucho tiempo un cartel como ver, gigante. Como ver la película de La Liga de Fito. Claro. Yo te digo, si está un poco claro, en el pipeo. Claro, ¿de dónde está mi portalía? ¿Dónde está mi liga? Sí, claro. Claro, por eso, te tientan, son cosas que te tientan. Es como el llamado del abismo, que te dice, vení. Sí, sí, sí, sí. Y esta película tuvo un afiche, tuvo muchos afiches en la ciudad de Buenos Aires, si recordás. Sí. Y que decíamos, el afiche era muy malo, y decíamos, lo que debe ser. Me acuerdo que yo pasaba y decía, lo que debe ser. Y de golpe veo que estaba en Netflix. Claro. Con el título en inglés. Muy bien. En inglés no se llamaba Muerte en Buenos Aires, que es la película que vi, que es cine, crimen, drama y misterio, según IMDb. Sí. Si no se llamaba Dead in Buenos Aires. Marcos, 5.4 entonces, joder, bueno, hay que hacer algo. Bueno, el punto es Es una película del 2014 dirigida por Natalia Mehta, que es la directora de películas como Muerte en Buenos Aires y que después está trabajando en Muerte en Buenos Aires. Sí. Bueno, arranca la película con la banderita de Argentina, el Inca, bueno, y todo eso. Ah, el coso. ¿Pero por qué? Porque es del género película turista. No, como las que hace Woody Allen. Sí, pero espera, la bandera del Inca, eso te lo pone sí o sí. No, no, pero el Inca aparece si puso plata en la película. Ah, bueno, pero igual pone, está en todos lados el Inca. Bueno. Está bien, pero digo, sí. Esto claramente la película tiene como dos, digamos, como dos caminos. Sí. Uno que lo recorre con holgura, que es la idea de hacer una película mala para venderla. Sí. Así, bien, bien. Pero no tiene un espíritu, aunque sea de decir que puede ser una futura basura de VHS. Como por ejemplo la película de Loba Sabatini, que es muy buscada. Bueno, por ejemplo, sí. Es que tiene algo de eso. Está protagonizada por el Chino Darín. Sí, el chino, ya el tipo no dice Chino Darín, se llama Chino Darín. Logró que nadie sepa el nombre. Claro. Como Daft Punk. Claro. Sí. Y también, y el protagonista es Demián Bichir, que yo no sé quién es, porque seguramente todo el mundo conoce, porque debe ser que sale en la tele, no sé quién es. Arana está. Sí, no, el punto es este. La película es como si fuera film noir, ¿no? O sea, una muerte, arranca con un asesinato. Sí. Y la, veo un pucho y un arma. Bueno, pucho hay por todos lados. Sí. Todo el tiempo está fumando cigarrillos muy largos, fíjate que son. Sí. Bueno, la película arranca con Darín vestido de policía, sentado en la cama y de fondo un maduro. Sí. Medio en bolas, tapándose con unas sábanas. Sí. Se levanta, se fuma un pucho, mira, eso lo va a hacer toda la película. Sí. De la hora y media que dura, más o menos 30 minutos, mirando para allá y mirando y fumando un pucho. Sí. Bueno, por eso ya es pretencioso, no me gusta eso. No. Se levanta, va y tiene una bandeja y vinilos. Epa. Tiene 5 vinilos. Bueno, bien. Y agarra el primero. El de Darín, el de su padre. Lo pone. Sí. Y empieza a sonar un electro llamado espléndido, esplendante, no sé, cosa así. Y se pone a bailar. Sí. Y en eso entra, se corta toda la luz. Sí. Y entra la policía que van al lugar del es la escena del crimen. Sí. Bueno, y ahí Darín es un policía que recién empieza. Sí. Y que lo llamaron a él te la acordás bastante. Sí. Y llega, bueno, y ya cuando pasa eso, hasta ahí no habló nadie. Lo primero que hablan es: ¿pero qué haces, Chávez? ¡Tenés que estar acá! Claro, bueno, ¿viste? Sí. Bueno, eso se mantiene en el cine argentino siempre. No, sea. Pero increíble. Pero sea Oscar o no. No. Y entonces, y después empiezas a ver que la película quiere ser de época, pero no entendés de qué época quiere ser. Es como si fuera que en el 85, en el 84, claro, es de los 80, y bueno, y después, viste, no sé, el tipo después lo enfocan que tiene un L.I.M., ponele, fuma claro. L.I.M., pero después hay como unas cosas rarísimas de un ludo, en la casa del chico, hay un nene que tiene un ludo, que el ludo no es de los 80. En los 80 nadie lo quería, el ludo. Y tampoco. Claro, por eso, no tiene una maquinita esta roja que parecía un Movicom gigante. El Top Toys. Claro. Sí, el Master, no sé cuánto. Bueno. Bueno, y nada, entonces, la película después. El guión es: che, me parece que Chino Darín es un guacho, no es que es bueno. Sí. No, es bueno. No, me parece que es un guacho. No. A los Yakuza. Sí. Medio como un policía que son medios ambiguos, los policías Yakuza. Claro. Que son como, no sabes si son corruptos basura claro. O son buenos policías. Claro. Y acá aparece un juez. Sí. Pues Marco, me estás contando. Ya estás demasiado larga la novela. No, pará. El que muere es un Figueroa de Corta, es el de Alcurnia, ¿entendés? Sí. Entonces aparece un juez que es Emilio Dizzi, tiene razón, que hace de Ollarvide, claramente es Ollarvide, claro. Que dice: no quiero que esto sea público, Chávez. Sí. Y todo ese nivel de texto. ¿Te gustó la película? Bueno, hay un momento de la película que está bueno. A nivel, yo te digo, hasta ¿viste cuando vos decís la película es una mierda, pero tiene una escena que está buena? Sí. En un momento se llevan un montón. El tipo va a un edificio en donde suben por unas escaleras y van y hay como un piso y en un edificio, ¿no? Sí, Marcos. Y adentro hay caballos como comiendo en un living gigante. Y esos caballos después los suben en un camión pasa algo y los caballos salen galopando por Diagonal Sur de noche, sí, por Diagonal Norte. Sí. Entonces, la escena de los caballos corriendo por Diagonal Norte está buena. Ahora, Marcos, estás yendo al teatro, te gusta Muerte en Buenos Aires, ¿qué está pasando? No, pará. El resto, por momentos parece, te juro que parecía un cover, una remake de Acto de Violencia. Arranca con un buen show. El tipo va a ver un buen show que arranca igual que el de Acto de Violencia. Un primer plano de uno que viene con unas alas de plumas atrás y empieza a cantar el tema que es como el tema de la película. Sí. Y después era todo un boliche que se llamaba Manila. Sí. Hay mucho virus después. Y es todo, viste, todo gay. Es todo como todo ambiguo. Y es la película es mala. Pero bueno, Marco, ya está. Pará. Una hora me estás dando esta porquería. Porque hay que profundizar las cosas. Digo, para que la tiempo, gente vea. Tiempo, Marco. Sí. Y hay caballos de polo. No, esto, ya está. Digo, esto, bueno, esto. Basta, chavo, la mierda. Marco le gusta. Falta que se coma el bife de chorizo. Pero, a ver, no, déjame que... yo la comparás. ¿Sabés con qué la comparás? ¿Qué crees? No, estamos hablando bien, loco. Sí. La comparás con Assassination Tango. Claro, por eso te digo, puede ser un futuro. Va por ese lugar. Claro. Es un Assassination Tango. Pero esas pero no son pretenciosas. Pero no tiene. No, es que. Sí, lo que pasa es que la pretensión es tan mala que. No o sea, hacer una película de acción, de así, y que haya tiempos de mirar por la ventana, no existe. Sí, en una película de HS eso lo cortan. Sí. No te ponen al tipo del policía. Sí. Está viendo pornografía y está chupando whisky y tomando merca. No tiene tiempo para contemplar nada. Sí. O sea, ya contemplás, ya sos pretencioso. Sí, sí, sí. Sí. Y hay un claro trabajo de edición para venderla a todos lados, porque casi no hay tetas, no hay desnudos. Claro. Y las escenas fuertes son así como del chino de Linda donde se besa con un tipo. Bueno, chao, Marco, la mierda. Malísima es, pero no sé. Los caballos, por ahí fue idea de alguien. Pero es ambiguo eso, porque es malísima, pero a su vez la vi, o sea, no la saqué. Claro. A mitad la saqué, pero después volví. Claro. Es rara. Y bueno. Marquitos. Puede ser. Pero, sí. Pará, ya te digo. Yo no puedo creer que la crítica de Muerte en Buenos Aires está durando 15 minutos. Pero se lo merece. Lo único que voy a decir es esto. Puede ser que sea de culto, pero esto ya por fuera de Muerte en Buenos Aires. Es muy difícil que hoy en día veas una película así y sea de culto, porque ya está el chiste del culto. Claro. Todo el mundo veía el traje. Sabatini era de época, era de ahí, de los 90. Claro, presidente, lo va a Sabatini en su cabeza y se que manda. No, es increíble. Sí, claro. Yo esa peli sí que la quiero. Sí, bueno, listo, bueno, entonces. Marquitos, vamos, porque acá somos así. Mira, vamos ahí. Y de un lado a otro. Sí, vamos ahí. Me vi. Ah, bueno, vino el sensible. No, vamos. Pase por acá, Marquitos, sensible. Por acá, sí. Pase por acá, porque me dicen. Vino que le pongo un almohadón suavecito si se sienta sensible. Me dice de todo. Yo me vi, mientras Marcos veía basura, yo tan en el Starbucks con mi tablet viendo la de Unbelievable Truth. La verdad, increíble. Sí. De Hal Hartley, que me faltaba ver de Al, no se pronuncia la J, la H, ¿no? Sí, se dice. ¿Sí? ¿Hal? Sí, creo que sí, Hal. No sé. Claro, claro, Holtz. Yo le decía Hal Hartley. Sí, que me faltaba. Si no es Al Hartley. Sí. Me gustó más que simplemente me aburrió bastante, que todo el mundo habla de Simplemente. A mí, la verdad, que me aburrió. Trust me gustó. Y esta es como una mezcla de esas dos. Me gustó más, igual que Simplemente. Lo que tiene es que está esta mina que no la soporto, Marcos. ¿Es Arquette esa? No, es parece. Esa. No, es esta. Esta, Adrienne Shelley. Sí. No, la verdad que no la trago. Tiene... Es muy loco este Hartley, porque viste que las películas tienen esa cosa que las partes como comedias o las cosas más sencillas están buenas. Ahora, cuando se ponen en... Está todo el tiempo al límite, cuando se ponen tipo como que esta... Se pone a leer, viste, esperando a alguien, todo como muy forzado, ves esa cosa medio intelectual que tiene al pedo, pero a la vez te hace un contraste con algo que está re bueno, entonces es como que decís... No, es como así, no, es un tarado. No, está bueno. No, es un pretencioso. No es pretencioso. Estás todo el tiempo así. Como en Muerte en Buenos Aires. Igual ella es muy insoportable, ¿viste? Ella es como demasiado. Antes, ¿viste? Cuando hacemos así. Ahora, cuando es todo más cotidiano, o sea, la familia de ella, que es el padre es mecánico, todo eso es increíble. Y es muy gracioso y está muy bueno. Ahora, otra cosa que reitera siempre que le gusta, que también no me gusta para nada. que siempre hay como un personaje marginal, pero así, cool, ¿entendés? Sensible. Por ejemplo, un tipo sale de la, que sale de la cárcel, pero ¿entendés? Va a buscar un libro de va a una biblioteca a buscar un libro, es como que él está ahí, como que siempre esa cosa de... Y que no tienen plata, pero son todos medio modelitos. Es ese gran problema que tiene Harley de poner de protagonista a gente linda haciendo de marginales, ¿no? Es como que digan... Bueno, como... Como Lynch, como pero Lynch no son marginales. Fíjate que Lynch son todos... Bueno, las chicas no, también en la Twin cafetera. Pero Twin Peaks es... El novio de... Twin Peaks, yo creo que Twin Peaks lo que tiene es que es todo... Claro. Entonces es todo, sí, todo sí, perfecto sí. A los Jim Beam, sí, así. Sí, sí, se parece a Jim Beam. Esto no, claro. Esto es Nueva York de los suburbios, ¿entendés? Como que sí. Está todo mal, así, pero ellos son siempre como muy así... Y siempre interesantes, siempre vidas complicadas, interesantes, pero la verdad que están buenas. O sea, tienen partes muy graciosas las películas, están buenas. Y como esas sobreactuaciones, joden con el sonido, era, por lo menos hace algo diferente. Igual, uh-huh. Sí, es como, no puedo decir más, es agridulce cuando es una película de cosas. Partes muy, muy lindas y partes no. Así que fuera. No voy a decir puntaje ni nada. Pero está buena, sí, es linda película. ¿7.5? Sí. ¿Coincidís con ese 7.5? Sí, 7. 7, sí, bien. Sí. No, esto lo dejo para el último porque es una maravilla. Bueno, vi dos documentales. Me vi otro más de... Primero vamos a... aquella. Me vi otro más de mi ídolo. Que estoy descartando su discografía. Sí. Me bajé la discografía completa en FLAC. Sí. De Roll Morris. No, y me vi... El de A Brief History of Time, que es el documental de Stephen Hopkins que hizo. La que historia es, del tiempo, es, que es el claro, clásico. Es el clásico de no, pero de él es, en vez de Time es Universe. No, creo que tiene otro nombre, ¿no? No, sí, el escritor es Stephen Hopkins. El guión sí, está basado. Bueno, sí, igual es medio raro, como un documental con un. Con una, un... una breve historia. Sí, del tiempo. Claro. Pero es que el libro del tipo es de divulgación. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. La cosa es que hay. Este es como como de los documentales que viene hasta ahora, es como el que más, digamos, al ser un personaje esta vez, siempre agarra claro. Gente de la calle claro. Y respetó bastante todo. Y pero, por ejemplo, sigue teniendo cosas que me gustan, así de extrañas, por así decirlo, para un documental, más de Stephen Hawking, que, por ejemplo, habla la hermana, y la hermana es una freak, no sé lo que es la hermana, es una freak, así que... Habla, y esa, viste esa gente que vos seguramente en algún momento de tu vida te cruzaste, como todos, viste gente que dice algo y se ríe, o hace micro risas, sí. Tipo, así como dice, no, porque es la ladera, así, y es una risita, ajá. Así es la hermana Stephen Hawking, todo el tiempo con un reloj colgando, lentes, sí, un reloj así, lentes así, es increíble. Claro. Y contaba de cuando era chico, todos ultra nerd, todos, la hermana, toda la familia, la madre, muy bien la madre de Stephen Hawking, que está viva, muy lúcida, increíble, ¿no? Igual es del 91 esto. Sí, 91, es verdad, sí, 20 años ya pasaron, sí. No creo que esté vivo nadie ya. Pero bueno, él es una locura que esté vivo, porque a él le daban 2 años cuando claro. Le detectaron la enfermedad. Claro. Muy loco eso, o sea, y está vivo todavía, tiene 70 y pico. Y ese, la voz robótica, hablando, él, todo lo que es la teoría de él, la verdad que a mí me embola un poco, porque todo, o sea... Es interesante en cosas que están buenísimas, como por ejemplo, aparece el tipo que le puso el nombre agujero negro. O sea, como claro. Que es una terminología Rodrigo nueva. Martín. Y decía el tipo, un tipo joven ahí. Sí. O sea, joven, pero digo que... y que hasta ellos se sorprendieron de cómo universalmente se tomó la pasada. Vamos a llamar agujero negro. Sí. Los agujeros negros, claro. Pero como que el tipo estaba ahí. Y aparte, sí, re groso, chavo, dice, yo puse el claro, agujero negro. Claro. Puse yo. Y así igual que... me gusta más el que puso enana roja. ¿Qué es eso? Una estrella que estaba muriéndose, bueno. Enana roja. Sí, sí, la verdad que sí. Pero agujero negro todo el mundo sabe, Marcos, sí. Es increíble. Toma, nadie sabe, pero sí. Todo el mundo lo dice, claro. Por lo menos. Y bueno, todo muy nerd así, pero está bueno eso, la vida de él. Me interesa más cuando habla más de la vida de él. ¿Cómo te gusta? Vos sos más Fantino en ese punto. Yo soy re Fantino. De hecho, Roll Morris es... Claro, es corta, él corta, pero todos los pedazos que quedan afuera es... Stephen, pero, contame... Y con un palo, con un guante, le toca la pierna. Claro. Así que es buena igual, y obviamente tiene cosas... Tiene las partes filmadas, él hace como primeros planos a cosas, y está buenísima, la silla, filma la silla, está re bueno, ¿verdad? O sea, no es tan atrapante por historia con los demás, pero toda la parte de que él era joven, que él, mira qué nerd que era, decía que tenía 11 formas de entrar a la casa, y la hermana no había encontrado... La número 11. Y hasta el día de hoy decía, ¿cuál será la...? Porque el otro no le dijo nunca. Esto es un freak terrible. Pero esa parte es muy linda. Claro. Así que bueno. Grande, Roll Morris, te amo. Salí esto. Bueno, ¿viste documental, Marcos? Documental del 96. Se llama Paradise Lost, como la banda, gran banda, claro. Que vimos en vivo. Nosotros dos temas, pero los vimos. ¿En serio? Y claro, en el Most, cuando fuimos a ver a Faith No More a Ferro, sí. Estaban tocando dos temas Paradise Lost. Mirá. Paradise Lost. Me marcó para siempre. Ah, no, más vale. Es subliminal, fue un show subliminal. Claro. O sea, Paradise Lost, The Chill Murders at Robin Hood Hills. Mirá que sí. Este subtítulo. Es igual. Igual a Making a Murderer. Igual, ah. Pero todo. Es increíble. Es la historia de 2 horas y media. Dura. 2 horas y media y me las clavé, Marco. A mí me encanta. Yo ya todo lo. Rednex, ya te dije. Pueblo de Estados Unidos, policía y cosas. No puedo no mirarlo. Pero digo que es igual en el sentido que tienen charlas, tienen el juicio, tienen todo. O sea, charlas, pero de por teléfono con familiares. Así igual. Y esto es 96. Sí. Lo único malo. Es que la ponen metálica, a veces porque los pibes les... Bueno, te cuento la historia primero. Aparecen 3 niños muertos, asesinados, atados, todo mal, así, niños, 8 sí. años, así, y culpan a 3 adolescentes de vestido de negro, todo. Y es muy loco, porque estos parecen más culpables que los de Coso, pero a la vez tenían 17 años sí. y Coso. Entonces también está esa cosa como de una especie de fantasía o coqueteo con que me están dando bola a la prensa, claro. Me hago el loco del pueblo y cosas, pero no, creo que no tenían conciencia, a uno lo sentenciaron a muerte. Claro. O sea, después sí. Sigue, no va a muerte y después es más. Pasa igual que Making a Murder. Los chabones después, como 20 años después, ADN y no es... Claro. Pero es muy loco que... Que ellos se defendían, pero no decían, loco, yo no fui. O sea, uno iba a ir a pena sí. de muerte y es como que coquetizase a los Marilyn Manson, como que estaban así, pero bueno, eran pendejos, Marco, 17 años. Y es muy loco eso, ¿no? También, y esto no fue hace mucho, por eso fue tipo el 93, 94, que los chabones directamente van, se sentaban gente del pueblo y, viste, se pinta la uña de negro, todo, como todos diciendo que claro, mutilaron gente, como muy groso eso, como que allá sí. Realmente lo del bullying y todo eso, del raro, el freak, en Estados Unidos es demasiado zarpado, como que, o sea, bueno, te pueden, o sea, el tipo, pero acá no, tipo, no, un heavy metal no es que lo va a ir, no, heavy metal no, pero si viene alguien con un pantalón a día y una gorra, sí, bueno, sí, recién. Obvio, no, sí, ya sé, pero digo que allá es como todo, no tenían ni una, nadie le tiraba un centro a los pibes. Y una cosa que es muy loca es que en el como igual que en Making a Murderer, o sea, los tipos confiesan, uno confiesa que era medio tonto, así todo, confiesa y no están las grabaciones del no están hasta el último 10 minutos como el pibe todo así, yo lo hice y las grabaciones no están. O sea, faltaban más cosas como para que los liberen y sin embargo lo metieron y a uno lo metieron a pena de muerte. Eso es una locura. Es muy interesante, o sea, para verlo por eso, por las familias. De repente el padre de uno de los pibes que mataron cantando en una iglesia un gospel increíble y el chabón sale de ahí con un chumbo a disparar a las calabazas y dice los nombres de los pibitos estos que supuestamente eran asesinos y dice, esto para vos, así, o sea, repare. Y que re loco, con una navaja con sangre, todo es así, redneck power, así que lo recomiendo muchísimo. 2 horas y media, de última clavate una pausa, te haces un mate, pero es muy interesante la historia. Y después están la 2 y la 3, o sea, hicieron 2 más, no, pero eso ya con ahora, con esto que pasó ahora, con que los liberan y todo eso, yo todavía no las vi, pues las tengo ahí para ver, con que lo que esto que pasó, que los liberaron, parece que puso guita Eddie Vedder, como para que le paguen a unos abogados buenos, o sea, eso después me voy a enterar, pero parece que pues estuve mirando. Pero es igual a Making a Murder, ¿eh? La culpa, los chabones estos pobres, las familiares, con camisa, con la bandera de Estados Unidos, comiendo hamburguesa, y diciendo, si nosotros fuéramos ricos, no estarían en cana mi hijo, así, y es igual, todo es igual. Increíble, pero bueno, muy buena. Y esta, la última la dejo para el bloque. Pasemos a una canción, parece, un bloque de canciones. A ver si en el chat la gente está... La de Oba Sabatini la vi por trabajo, dice Raz. Raz, eso no es trabajo. Por trabajo, claro. Filma la silla de atrás mientras pasa la voz electrónica y hace un acercamiento lento. El tipo sí, es un capo, dice Calchón. Es muy capo. La forma de voz de entrar a la casa me hizo recordar las formas de entrar a mi casa. Había una escalando una pared, dice Nabuhiko Obayashi. Sí. Bueno, vamos a pasar un poco de rock. ¿Qué te parece? Fíjate para sacar el micrófono. Sí, sí. Ah, bueno, eso. Bueno, Marquita. No hay que ser tan, tan prolijo. Yo soy muy prolijo. Ese pasante. Bueno, turu tu tu. Just to avoid the times when you stood at my side, so battered by the tide, a wreck exposed at my door. My eyes, they cannot lie, so get up from the floor. To you, you've had your time, your chance is gone, you're not so strong, your tongue, it cannot. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. So Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me and room service, honey. Me and room service, babe. Me and room service, well, we're living a life of sin. When I'm not drinking, baby, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey. When I ain't sleeping, mama. When I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues come following down. Living is a gamble, baby, loving's much the same. Wherever I have played, whenever I throw them dice, wherever I have played, the blues have run the game. Maybe tomorrow, honey, someplace down the line, I'll wake up older, so much older, mama. I'll wake up older, and I'll just stop all my trying. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain, wherever I have gone. Wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Hermoso esto, por ¿viste? Dios. Adelante, epa. Epa. Se puede sacar guagua, Margo. Muy lindo, ¿eh? Bueno, era. Gracias, gracias. ¿Era vos? Gracias. ¿Es un disco de nada? No, primero era Jean, ¿no? Siendo atrapado por vos. Si no escuchaste Jean en los 90, no tuviste adolescencia. Sí, ni infancia tampoco. Ni infancia. Era del primer disco de Jean, que fue uno de los discos más manigiados de la historia. Ese y Suede, cuando la prensa, los tipos tenían los demos, decían que era el mejor disco del año y no había salido el disco. Sí. Después no fue el mejor disco del año. No, después se hacían más. Los discos eran muy lavados. A veces. Sí. Igual tiene Ter Hit, el primero de Jean. Sí, sí, sí. Y recién era Jackson Frank haciendo La tristeza está jugando el partido. Es el papá de Kozelek. Es como el papá de Kozelek. Sí, muy lindo. Bueno. Aparte ya estamos, ya hay un poquitito de frío, que es lindo eso. Sí. Viste, cuando los días nublados estuve muy feliz yo. Estos días estuvo nublado. Bien, me alegro por vos entonces. Marquitos. Vamos. La transmisión estaría saliendo bien, aparentemente. Sí, parece que sí. Jackson, ahí alguien. Cacho se enamoró. Se enamoró de Jackson, así que bueno. Bueno, Marquitos, sí. Vamos. La semana pasada me dijeron cuando yo estaba hablando de. No me acuerdo si. No me acuerdo qué película hablé y me dijeron: ¿viste Race with the Devil? Y yo la tenía bajada. Uh-huh. Porque las bajé todas en la misma camada de todas estas. Y la tenía ahí y digo, bueno, entonces domingo termina el programa y digo, voy a ver Race with the Devil porque la tengo ahí, de paso le hago, me gusta, o sea, yo nunca paso temas que me piden, pero acá es distinto con la película. Y digo, bueno, por Dios, Dios me libre, oh Lord, increíble, Race with the Devil, 6.6, sos un hijo de puta. ¿Cómo puede ser que tenga un punto más que Muerte en Buenos Aires, esta película? Bueno, no. Yo le puse 10. Pero para que sea mejor que Muerte en Buenos Aires, tiene que ser buena. No. Es 10, Marco. O sea, por ahí 9, si estás así. Peliculón, por Dios. Así de las que me gustan a mí, ¿no? Tienen esas cosas como Rolling Thunder. Esas películas que... Acá te... Esto es así. Esto es Estados Unidos, justamente. No, de vuelta es... Estás muy yankee. Estás muy yankee, pero esto es yankee. Por Dios, qué hermoso. Un tipo que corre en moto, ¿qué? Con otro, así todo. Picadas. Sí, uno que corre en moto y el otro no, pero eso es anecdótico casi. O sea, le dice, vamos un fin de semana, agarrate a tu novia y yo con mi señora. Y vamos a Peter Fonda. Sí. Con Peter Fonda. Sí. Tipo, y van en unos trailers las caravanas. Las casas rodantes. Motorhome. Vamos. A la nieve, no sé cosa, dale. Están en un pueblito, se hace de noche y se paremos acá y ellos se están en la puerta chupando birra con así, ¿viste? Bien yankee, ellas sí. Adentro del trailer y están hablando así de cosas de la vida y dice, che, ahí hay gente, a ver, llevamos los binoculares, van así, una cruz de fuego se prende. ¡Epa! no. Y tipo, ¿qué están haciendo? Se miran con los binoculares, rito satánico. Todos bailando así, track, empuñan a una mina. Y esto ya no, ¿viste así? Y los tipos los ven y empiezan a disparar. Claro. No, Marcos, la película es increíble, pero es increíble. Son de las que. Tiene Kill List. Sí, claro, te iba a decir. No, Marcos, sí, es increíble. Tiene Kill List. Tiene. La película que yo te decía la semana pasada que me habló de esta es Breakdown, que es la de. La de Russell, que te dije que estaban todo como el pueblo en Combination. Sí. En coso, y tiene eso. Bueno, como de Lottery que hablamos también, del cuento de Shirley. Claro, tiene eso. O sea, pueblo de Estados Unidos. No, cuando, satánico. Cuando los pueblos de Estados Unidos se ponen todos de acuerdo para hacer algo. Sí. Y es más, no solamente de Estados Unidos, porque el pueblo de. Los trenes que se comían en París, ¿te acordás? De cosas que era un pueblo australiano, sí, ese. Australiano. Pero también tenías el pueblo. No. Cuando un pueblo se pone de acuerdo para hacer el mal, no hay con qué darle. Y esto tiene toda, o sea, encima es 75, así que tienen las mejores pilchas, las mejores patrulleros. Claro. O sea, es como todo muy lindo y eso, o sea, es tan sencillo como son las películas que Tarantino llora. Esta lloró, sí. Tarantino lloró abajo del sillón seguramente. Porque tiene eso, tiene onda. Te metiste en el pueblo equivocado, ¿viste? Eso me encanta. Y ¿qué, eso. ¿Qué suerte ha tenido Peter Fonda en las películas que grabó? ¿Por qué? Está en muchas películas así de. Yo creo que esta igual. Era muy conocido igual. Yo creo que esta lo aceptó por. Ya estaba, en paz aceptó por. No pensó que. O sea, no, de hecho tiene 6.6, ni siquiera es este que se hizo. Pero es para mí tendría que ser de culto, como Rolling Thunder. Así tiene, son películas para mí, son películas de culto. Así que muy, muy buena. Race with the Devil, ¿qué vos ves? Las fotos de Race with the Devil, ves a los chabones vestidos como de moto. Pensás que es algo de carreras. De hecho, yo tampoco la había dejado de lado porque veía más que nada las carreras y los tipos. Pensé que era algo más que. Aparte. Pero no, Marcos, muy, muy fina, muy hermosa. Aparte, decime si eso. Están los dos tomando cerveza y que se prende una cruz de fuego al frente, que justo aparcaste adelante del rito. No. Increíble. Aparte, que el satanismo en los 70 tenía otra cosa. Era mucho más elegante. Sí. No era Marilyn Manson ni nada. Yo en el satanismo en los 90 decís, pero anda a tu casa. Cambio, en los 70 eran. Bueno, de hecho, la gracia de la película de tu amigo, el que no quiso venir a Mar del Plata. En la que a T. West que agreta la boletera enseguida. Sí. La gracia es que lo pone el satanismo dentro de un contexto sí, más 70. Es verdad. Sí. Digamos, sí. Como House of the Devil. Claro, lo lleva a ese lugar. Sótano de casa, aparte. Sí. No, increíble. No digo más nada porque hay que verla. Bien. Sí, eso. Hago una pausa porque hay que hacer pausa en el cine. Shh. Bien. Yo seguí con mi... Yo también vi un documental, Martín. Un documental que me pareció... 2015, que dije, esto es una garcha. Y lo puse, porque dije, esta es la semana de la garcha, lo voy a ver. Sí, la semana de la garcha que termina gustándote. Sí. No quiero... Bueno, como documental, de hecho, es malo, pero tiene pero la historia la gracia de tipos que están en el lugar filmando cuando tienen que filmar. O sea, la forma que eligen narrar el documental, sí, es malísima. Entiendo. O sea, lo que depende de como directores de documental son malísimos. Es como lo que yo te conté a través de la mina que había filmado la familia esta de todos los pibes que vivían. Claro, que encontró la gema, pero no la explotó. Encontró lugar, sí, sí. Pudo filmar ahí adentro de esa casa, que es buenísimo, pero después cómo eligió contar la historia es una garcha. Claro. Y esto es medio lo mismo también. La película es igual re ladri, el nombre se llama Cartel Land. Claro, pues esta está hecha para Netflix. Claramente para Netflix. Esta es para que Pablito Codevilla a la tarde, viste, cuando viene de polka cansado. Sí. Sí. El coso prende un plasma, que es toda la pared de la casa. Sí. Y dice, quiero ver algo de donde pasa muerte, droga. Dice. Sí. Y entonces aparece esta. En un sillón gigante. ¿Sí? Claro. Porque además el nombre, ¿no? El título de la peli, del documental. Che, ¿de qué puede tratar Cartel Land? Es malísimo. No, aparte Cartel es como muy... Sí. ¿Sabes por qué es malo? Sobre todo porque no habla de Cartel Land. Sí. Te juro. Yo pensé que iba a hablar de un territorio dominado por los carteles, que hablan un poco de eso. Pero es como medio aleatorio. Porque la gracia de todo esto es toda la guerra que se da en Michoacán, en México... Sí. Cuando era el lugar donde estaban los Zetas. Sí. Los Zetas después se dividen, viste, terminan los templarios. Y esto, y el protagonista, digamos, del documental es José Manuel Mireles, que es un doctor, es un colega, que se arma y empieza a rajarlo a los tiros a los tipos. Porque dice, cuando le cortaron la cabeza los vecinos de él, de enfrente, dijeron, después la cabeza esa voy a hacer yo, ¿qué hago? Ya está, listo, arrancamos con los tiros. Sí. Y arma... como una especie de milicias, como gente con armas que empiezan a rajarlos. Y se arma como una guerra donde logran rajarlos. Sí. ¿No? Pero ellos eran tan violentos, o sea, es como los pepes de los de Escobar, que hacían poronga también. Bueno, es que el tipo empieza como diciendo, bueno, y él dice no, y lo muestran hablando en las plazas, donde dicen, nosotros no somos como ellos, no hay que robar, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, pero empieza a crecer el movimiento, logra tomar el control del territorio. Sí. O sea, se van los cruzados, se van los templarios, se van los zetas, se van todos, y están estos, pero claro, empiezan dos cosas. El gobierno empieza a ver que hay gente armada y organizada, cosa que no está tan bueno. Sí. Y empiezan a... Y después, lo que pasa es esto. O sea, una vez que ya llegaste a ese lugar, iba a haber uno con la balanza esta. Claro. ¿Viste? Y entonces... empieza, hay una cuestión interna en donde al tipo este, que lo hacen quedar igual como un héroe, se lo sacan de encima, hay un accidente, un avión que no queda muy claro, eso es malísimo, el documental. Lográs al chabón que estaba allá arriba, de golpe hay un accidente en avión, y en el documental es que te dicen, che, hubo un accidente en avión, y después te lo filman, es como que decís, claro, justo esa parte, no la filmaste. Claro. Y bueno, el chabón termina preso y demás, es interesante de ver... como la violencia no como si fuera como que están como condenados a la violencia, como que no hay forma, o sea, no, tipo va, logra sacarlos todo, pero bueno, vuelve, viste, como que se contagia. Sí. Es como que me juntás en este momento cuatro mexicanos cerca de un lugar donde hay metanfetaminas y cocaína y arman un cartel. No hay forma de que no hagan esas cosas. Claro. Y bueno, después tiene todo lo que tiene México, que es increíble con la cuestión del narcotráfico, que es la cantidad de muertes por nada. No, entierro de una familia que lo mataron uno porque el primo no sé qué. Restaurante lleno, por uno mataron. Claro, todos, que es un poco lo que aparecía en el documental de la chica esta que pasaron en Mar del Plata, que filmó el cementerio. Qué bueno eso. Eso es original. De Sinaloa. Eso, claro, eso. Y estaban las tumbas de los narcos, todas, viste, eran como castillos. Sí. Pero además que no se llegaba a secar el cemento, que ya tenían que hacer otra tumba al lado. Porque de la cantidad de muertos que había. Sí. Y eso es un documental, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba buenísimo. Estaba muy bueno, porque eran las cámaras a la mañana, por general, en el cementerio, y mostraban que el cementerio no era nada, y de repente, en este último tiempo, se duplicó, se triplicó, y todos edificios, como que, todos mandando hacer ploteos de las caras de los tipos, o sea, ni siquiera una fotito, ya es ploteo, castillo, el nombre, y es una locura, es terrible. Pero bueno, qué sé yo, está bueno, yo no conocía la historia en detalle, está bueno verlo ahí filmado en tiempo, no es que vos agarraste, por ejemplo, en 2015 filmaste toda la historia desde 2015 claro. para atrás, sino que estaban filmando cuando estaban pasando las cosas. Claro. El tipo está antes y después del accidente ese, que ha hecho mierda, claro. y está filmado antes, cuando está el accidente, después, claro, claro. y cómo van creciendo. Hay uno que le dicen Papá Pitufo, que se termina traicionando, no sé qué. Claro. Bueno, no sé, está bueno eso, pero... Y después es... Claro, eso es lo que tienen también los mexicanos. Que un tipo re peligroso le dicen Papá Pitufo por ahí. Claro. Y vos decís, ah, viste, tiene sí. como una cosa de que parece buena onda todo en sí. México y está todo malo. O sea, sí. te corta la cabeza uno que le dicen, ay, llegó el sí. llegó Kiko y dos, Kiko claro, y vas y te corta la cabeza. Chillón. Claro, todos como un nombrecito gracioso y ya va. Porque viste que yo, el colombiano enojado, sí, es más tumba, parece el tumba de acá, viste, como más. Sí. Pero el mexicano como siempre tiene una tonada como. Sí, es verdad, bien, que era, parece como. Que... Sí, bueno, hasta que te dice no, sí, una puteada, no. ¿viste? Mariquitos, pero bueno. Vamos a un bloque. ¿Bloque musical? Sí, vamos a un bloque musical. Este tema, mira, ya que vos trajiste Jean, y esto más o menos en la misma época, mira qué lindo tema, me he olvidado, porque el otro día puse Introducing de Gorky. Sí. Y me acordé que este tema me encantaba, que era el último tema del disco. Y me acuerdo que me encantaba este tema. ¿Y? Y digo que es raro que te guste el último tema de un disco. ¿Y te ¿no? acordás? Igual bien? Es. Introducen justamente, es un compilado. Sí. Pero igual. Bueno. Así que vamos con eso y después con un nuevo clásico. Put your number in. Bueno, era Gorky Sigotin Minch haciendo Moon Beats Yellow y recién era Ariel Pink haciendo Pone tu número en mi teléfono. Bueno, dale, bueno, Ariel, dale, Ariel. Igual, viste que él es. El video es muy lindo, que está es muy freak, él con uno en silla de ruedas en un shopping y las minas se le van justamente. O sea, creo que debe haber una doble ahí. Bueno, se corta un poquitito, pero bueno, Marcos. Es así, es la tecnología. No, la verdad es que vengamos a este estudio, voy a ver si puedo conectar directamente con el cable y no con el wifi, que la otra vez estuvo bien, claro. Pero hoy no estuvo bien. No, más vale. Es así. ¿Pero qué? ¿Eso o tienen la voz de Nagi diciendo raf, raf, así? Sí. Publicidad, tengo que pasar tema de estelares, ¿qué prefieren? Sigue así eso, ¿no? Más vale. Seguramente sigue así o peor. Peor, seguramente. Marquitos, sí. Bueno, ya estamos haciendo el cierre del programa. ¿Te quedó algo por no, algo por decir de Muerte en Buenos Aires? Quería decir... No, Muerte en Buenos Aires está... Lo que no dije fue que la música es de Daniel Melero. Pero si dijiste Virus... La música incidental... La banda de sonido original es... No, bueno... Nada, temas, es, ¿no? Es, hay temas los encargados. Hay un momento... ¿Ves que vos me sacás? No querés que te hable más, pero me preguntás. Ya estás. Hay un momento erótico, masculino, con Trátame Suavemente. Ah, claro, ya me parecía en algo. Me imagino hermoso. Debe estar en YouTube eso para ver, seguramente. Sí, seguramente. Bueno, Marquitos, nos vamos despidiendo. ¿Querés elegirte el último tema? ¿Qué querés hacer? ¿Querés decir algo más? ¿No fuiste al teatro? No, voy a ir al teatro. Ya está. Voy a ir al teatro de vuelta para ver una obra que no voy a decir ahora porque después va a ser sorpresa. Empecé un taller literario de vuelta. ¿Viste? Todos leyendo. Tuve que elegir mis 10 obras favoritas. Hasta que no saques un libro Mansalva, no parás vos. No. Sí vas a sacar más. No, por eso, no paro hasta sacar. Igual saca cada uno. Sí, por eso. Lo veo como posible. Sí, obviamente. Igual son como todos así, ¿no? Todos tienen que tener un nombrecito, parece. No, un nombrecito y estar en LinkedIn, tener uno en el medio. ¿Vos no fuiste nunca, por ejemplo, a Gise Felicidad? No. ¿Vos no pisaste ya eso, ya te miran mal? No, yo soy más fealdad y nunca, tristeza. ¿Nunca fuiste a Gise Felicidad? ¿Nunca estuviste en una instalación de Jacobi? No. Ahí por ese lado no creo. ¿Fuiste a una lectura de Gaby Bex? Tampoco. No, soy un... Marco, ¿no estás en el mundo? Bueno, pero de a poco. Bueno, nada más. Bueno. ¿Vos tenés algo más para decir? No, bueno, eso, que por, como empecé eso, tuve que hacer una lista de mis 10 novelas favoritas. 10 novelas. Y mis 10 cuentos favoritos. Y hubo un problema con los cuentos, porque uno se acuerda de los cuentos, tipo, el que el chabón anda está. El título, como. Claro, era. Marcos, yo me acordaba uno. Yo no sé los títulos ninguno. Me acordaba uno de Chekhov que me había encantado, que era ese que estaba el marido durmiendo y la mina se levanta, que tiene una farmacia y viene el gendarme y medio que hay una tensión. ¿Cómo se llamaría? Entonces, ¿qué hice? Puse en Google, mujer, claro. Chekhov, mujer, negocio, madrugada, marido, claro. Gendarme. Y aparece. Sí, la mujer del boticario, el boticario se llamaba. Listo, ya está. Sí. Y que es muy buen cuento, lo recomiendo a nuestros oyentes. Vos que decís que solamente a los de libros en Garamond, ¿viste? Sí. Y así que bueno. Claro, eso. Es muy difícil los cuentos, muy. Porque no. Yo me acuerdo así. A veces me acuerdo los de Cheever, pero. Por ejemplo, ese sí que no lo encontré. Hay uno de Cheever que está buenísimo, que es que el chabón tiene que ir al teatro justamente a ver la obra de su mujer y el chabón va en pedo, se quiere a la mierda, se quiere putear con todos porque son de esas obras que se ponen en bolas y que lo quieren involucrar al tipo. Uy, y el tipo, Dios, se quiere a la mierda. Qué bueno. ¿No? Y no me acuerdo cómo se llama ese cuento, estaba buenísimo cuando lo vi. Yo empecé a leer uno de cuentos de Foster Wallace y no me gustaron. No, Foster Wallace solamente sirve para ensayos. Claro. La ficción de Foster Wallace es... Obvio, así de... No va. Gente punk, obvia. No, sí, va. No va, te lo digo, pero bueno, yo cuando te lo digo... Pensé que había un costado más. Hay dos cosas que tienen en contra la ficción de Foster Wallace. Una, que hace que todo a todo le da 15 vueltas más de la que tiene que tener. Sí, eso lo noté. Y lo otro, que pues justamente por eso, o quizás por otra cosa, pero no te termina de enganchar, no está tan bueno. Sí. No es que decís, sí. Qué bueno, es como que, viste. Es más, salteé el cuento, o sea, empecé a leer, me aburrió el cuento que le da título al libro. Claro. Ya, si el cuento que le da título al libro es malo, sí. A la mierda. Sí. Sí, pues Catedral es un cuentazo. Sí, claro, tiene que despojarse. No es hit, pero bastante. Sí. No, es rarísimo. Sí, pero no, Foster Wallace como ficción y ni hablar de las novelas. Tiene esas novelas, yo ni siquiera me metí a leerlas. Porque digo, si con un cuento me da tantas vueltas, con una novela me va a dar 500.000 vueltas. ¿Viste? Sí. Pero por otro lado, toda la parte de los ensayos. También le da 1000 vueltas, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Bueno, elegiste un tema y nos vamos, Marquitos. ¿Tenés o no? Sí, tengo, por supuesto. Pero que quieras, que estén buenos. No, vos con cuál te querés ir. Y con el 2. Con Reggae, claro. El 2 es lindo para irse. No, es tranquilo, lo conoces el tema, te encanta. Si bueno, dale. Que canta como Caetano. Es Prince Buster haciendo Julie. Y fíjense que canta como Caetano. Bien. O sea... Prince Buster, cuando hace Rocksteady, que es más tranquilo, canta como Caetano. Bien. Caetano viejo, ¿no? Del 70, el cantón en inglés. Claro. Bueno, pero es muy loco el tono de voz de un cantante. Que un cantante se parezca a otro cantante, así, de diferentes géneros, todo es raro eso. Estoy pensando. Porque una cosa es que uno quiere imitarlo, pero claro. Obviamente no quiere imitar a Caetano. Y Caetano no quiere imitar a Prince Buster. Estoy pensando a ver cuál se puede parecer. Como, a cuál. Y claro, pues los tonos de voces no son tantos tampoco. No, pero también tenés el tono y tenés la forma de. Bueno, de vamos. Ver. Bueno. Julie, de Prince Buster. Softly, she stared right into my mind. She's gone, leaving me behind. Will she always be a dream to me? Or will I wake and find that she's really real and it's Julie on my mind? Julie, look at me. Julie, can't you see? Why It's only you. It's Julie on my mind. Julie,